FM Río 94.3. 12:30 de este hermoso domingo, ya hermoso domingo, porque arrancó medio nublado, qué sé yo, ahora no, ahora está lindo, está el sol. La semana pasada hablábamos con el doctor Miguel Ángel Peralta, que es miembro de la Fundación del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Recordás que hablamos de la economía del conocimiento y toda esta teoría nueva? Realmente nos dejó bastante motivados con un montón de preguntas. Y en la semana estuve de nuevo charlando con el doctor Peralta, que concurrió al evento, a la cena de la Fundación Libertad, y estuvo con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Me comentaba justamente esto, ¿no? El encuentro con Vargas Llosa, con un montón de gente importante que había en este evento que se hace anualmente y que congrega tanta gente importante. Y uno de los temas tratados es avanzar en este tema de la economía del conocimiento, algo que parece medio raro de escuchar, ¿no? La economía del conocimiento debe ser una política de Estado, es lo que dice el doctor Miguel Peralta, que en definitiva son estas cosas que tenemos que empezar a aprender de una buena vez por todas. Dejar barreras y empezar a avanzar. Punto. Tengo en línea al doctor Cristian Bortolotto. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Marvel. Muy bien, muchas gracias. Cristian Bortolotto ha sido columnista de este programa desde el año cero. En el 1492, cuando llegamos con Colón a la radio, Cristian estaba con nosotros hablando de perro, gato, víbora, canarios. Después la vida lo llevó por otros caminos. Arrancamos por el tema de la política, entonces con la política nos desasnamos de un montón de cosas. Y después alternamos. En definitiva, Cristian sigue con nosotros, la Clínica Buena Pata sigue con nosotros, Cristian sigue siendo concejal y nos da mucho gusto de vez en cuando poder charlar con él. ¿Cómo estás? Muy bien, Marvin. Para mí realmente es un gusto siempre charlar con vos. Y como vos decías desde un comienzo que estamos, y que para mí ha sido muy enriquecedor siempre esta participación en el programa. Recuerdo con el Negro Finachetti, cuando también se hacía algo en televisión, ¿verdad? Sí, totalmente. Y que realmente, yo digo, ¿qué pasaría si en Coronda toda la ciudadanía se comprometiera y trabajar en conjunto entre todos, en las ideas? No que cuando aparece una idea, de arranques no. Ah, correcto, sí, totalmente. Y en lugar de estudiar los pros, los contras, evaluarlos, tomarnos el tiempo para hacer bien las cosas. Pero es como que vivimos el día a día, el instante, y no estamos mirando un horizonte a futuro. Bueno, ese es un viejo planteo, con vos lo hemos hablado en un montón de oportunidades, y creo que en definitiva Coronda necesita imperiosamente de un cambio cultural, que alguna vez alguien tendrá que proponer. Los cambios culturales sabes perfectamente que son cosas de largo tiempo, pero necesitan alguna vez empezar y tener un plan definido para poder avanzar al menos en algunos lineamientos. Pero necesitamos cambiar un poco la estructura de pensamiento de esta ciudad, ¿no? Lo hemos hablado y creo que es así. Cristian, tenés voces de fondo ahí. Sí, espera que ahí me estoy corriendo. Bien. Ahora sí. Ya estamos en casa, ya domingo al mediodía, estamos adentro de la casa de Cristian Bortolotto participando de... Me tuve que venir adentro porque estaba en la veterinaria, salí por el frente y por eso todo el batifondo. Claro, algún perro salió seguramente al aire, lo tenemos, no importa, es parte de lo mismo. Cristian, te llamamos más allá de normalmente estar en contacto con vos por un montón de cosas, porque presentaste un proyecto en el Consejo Deliberante para hacer mano única, ni más ni menos que la polémica calle España donde vivo toda mi vida. He vivido toda la vida ahí, y esto de la calle de España, mano única, tiene larga data y es una cuestión decididamente a resolver. Contanos un poco qué te lleva a presentar esto y cómo lo ves, cómo ves la implementación de esto. Bueno, te voy a traer a memoria en el 2001... Sí. Yo presenté este proyecto. Sí. se había aprobado y en el 2002, con el cambio de presidencia del Consejo, se usó el doble voto y se anuló esta ordenanza. No sé si vos te acordás. Sí, me acuerdo de todo el proceso. Incluso me acuerdo, idas y venidas, que sí, que no, sí, que hasta sí. Determinado lugar sí, pero después no, que parte doble mano, parte no. O sea, un quilombo, en verdad, hablando mal y pronto, ha sido un despelote maltratado de mil maneras diferentes. Este proyecto lo recupera el concejal Gustavo Pellegrina, mandato cumplido. Lo presentó el año pasado. Y perdió estado parlamentario porque nunca lo trató la comisión de gobierno que estaba en ese momento. Vuelve otra vez hoy a ser un tema para debatirlo, porque yo considero que del 2001 a hoy han cambiado las situaciones. Primero que nada, que el hospital nuevo ya está en funcionamiento, que tenemos algunas mejoras en arterias que digamos que están alrededor de España. Alternativas. Alternativas, exactamente, de circulación. Y seguimos con dos nudos muy importantes en la traza, en el cual en uno vivís vos, que es España entre Moreno y San Jerónimo. Sí. Y España entre San Martín y 25 de mayo. Yo creo que cualquier correntino que circula diariamente y sobre todo los fines de semana, cuando hay mayor movimiento, sabe de lo que estoy hablando, una congestión terrible. Si hay un vehículo estacionado, que en el caso de San Jerónimo y España, sobre todo a la tardecita noche, quienes asisten por ahí o a la iglesia o al bar que está ahí en la esquina, estacionan por la línea que corresponde. Pero esto constituye que con un auto estacionado, un auto de frente y un auto más que quiera pasar. Hola, ¿se cortó? ¿Podemos recuperar la comunicación? Sí, ese ruido es típico de cuando se corta una comunicación. Me dicen, eso es porque se cortó. Quedamos en manos de Samir. Bueno, acotando lo que decía Cristian, ahí está, volvimos. Acotando lo que, agregándole a lo que decía Cristian de San Jerónimo y España, yo te agrego España y San Martín, donde están todos los autos de la policía, hasta en la esquina misma. Es decir, no puede haber poner los autos en otro lugar. Ocupan media cuadra con los autos de la policía. Y cuando no están los autos de la policía, están las vallas. El vallado que va sobre la línea Ochava. ¡Claro! Es terrible. No se puede pedirle a la Unidad Regional 15 que saque los vehículos de ahí y lo deje en libertad, que no se pueda estacionar. ¿Por qué no? A ver, hay raya amarilla para no poder estacionar acá, y nadie le da bola, ¿no? Honestamente, acá en San Jerónimo y España. No puede hacer lo mismo ahí. ¿Por qué tienen que estar los autos de la policía? Es más, es por ley nacional que no se puede estacionar frente ni a bancos, ni a escuelas, ni a hospitales, ni a clínicas, ni a la policía, por ley. Yo honestamente no entiendo. Entonces, cuál es la necesidad. Ahí tampoco los móviles policiales. No entiendo cuál es la necesidad. Si te pueden entrar, si vos pasás de noche no hay ninguno, los guardan a todos. ¿Durante el día qué? Bueno, eso es aparte. La idea, Marvel, es hacer una reunión con instituciones y con vecinos, sobre todo frentistas de calle España, desde Río Arijón hasta French y Beruti, y la idea es, bueno, entre todos conversar y ver, sacar junto con la gente de planeamiento urbano y con la gente de inspección una definición del sentido de circulación de calle España. Para vos tiene que ser yo puedo opinar de lo que yo veo de la encuesta que hizo la Juventud Radical para acompañar este proyecto, uh-huh, en el cual muchos de los frentistas piden sentido único. Sí. La gente de planeamiento urbano creo que estaba por ahí analizando así de volver, ¿te acordás cómo fue en una época, como decías vos, que tenía doble sentido en una parte de su trazado y en otra parte tenía sentido único? Para mí eso no va. Yo creo que tiene que ir con un solo sentido. Bueno, conversando con el jefe de cuerpo de inspectores, él me manifestaba que él consideraba que tenía que ser de un solo sentido. Es que no tiene sentido que una calle tenga doble mano en un pedazo. Porque, a ver, primer punto. Yo coincido, para dejar clara la postura, yo coincido plenamente con el proyecto. Sí, España tiene que tener mano única y tiene que ser norte-sur, punto. Una vez establecido eso, viene la otra parte. El hecho de concientizar a la gente que esa calle va a tener mano única. Imagínate en el periodo que entiendo va a ser de prueba, no, de acostumbramiento, porque todo el mundo se va a mandar, va a ser un desastre de arranque. ¿Entendés? Pero si no tenemos un control exhaustivo de eso, para que la gente tome conciencia hasta que, después de los años que lleva esto, de tener doble mano, el sentido de decir, bueno, basta, se acabó, chico, esto es mano para allá, y ya. Y un solo sentido, como tienen todas las calles. Es muy raro esto que pasa en Coronda con España. Sí, porque estaba bien cuando España era la calle terminal, como el caso, por ejemplo, que vos tenés Hipólito Yrigoyen. Sí, correcto. Bien, cuando vos no tenés alternativa con otra calle, esa calle se le da doble sentido. Sí. En este caso, la avenida Costanera hoy es transitable y por lo tanto tenés otra calle posterior. Sí, incluso estaba el aliciente del tema de la lluvia, del mal tiempo, el camino. Ahora el camino está en excelentes condiciones, con lluvia, sin lluvia, se puede circular igual. El hospital ya no necesariamente está ahí, el hospital está en otro lugar. Es decir, todos los argumentos que se fueron tejiendo. Y yo recuerdo, desde los últimos grandes debates, la gran pelea fue hecha justamente por uno de los administradores del hospital, que pasaba todos los días para el sur cuando venía de su casa y para el norte cuando iba de su casa, del hospital a su casa. Entonces, viste, era una cuestión particular del señor Tesa, que de repente peleó todas las instancias correspondientes hasta que siguió siendo doble mano, tratando de imponer este tema del hospital. Y otra, la policía, que no podía salir para el lado norte y tenía que dar la vuelta por otro lado. Salen de la policía, bajan una cuadra y están en la costa. A ver, me parece que tenemos que dejarnos de estupideces de una buena vez por todas y de poner chicanas tontas para no entender de que hay que preservar la vida de la gente, porque hay siniestros cada vez más seguidos en las esquinas de esa calle, ¿o me equivoco? No te equivocás en absoluto. Yo lo he vivido particularmente en que vos estás esperando que te abra el semáforo de España en sentido norte-sur, y un vehículo nos ha pasado, estábamos todos en línea esperando que abra el semáforo y pasa por la otra mano. Correcto. Y pasa el semáforo en rojo, cruzando con todos los riesgos que había. Y entonces, imprudencia va a haber siempre. Lo que nosotros tenemos que tratar es de diagramar que la ciudad sea cada vez más segura y para que la gente se vaya acostumbrando a cumplir con las normas de regulación. Sin duda. Lo que yo creo, Marvel, es lo mismo que con la Ruta 11. No podemos seguir opinando y tocando el oído si hay que correr un semáforo, hay que poner más semáforos, si hay que hacer una rotonda. Tiene que estar el estudio hecho, el relevamiento hecho. Y después, por más que sea una ruta nacional, con todos los estudios hechos, yo creo que es una decisión local, de que el pueblo, así como en su momento fue a pedir una cárcel federal, pues en el mismo, la misma ciudad se levante y diga, nosotros, a través del estudio que tenemos urbanístico, lo más aconsejado para que la Ruta 11 en todos sus cruces de ingreso y egreso en la ciudad debe tener semáforos o debe tener rotonda o lo que sea, y vamos a presionar a la nación para llevarlo adelante. Creo que ese es el camino que hay que tomar, y una vez por todas tenemos que diagramar la ciudad y no estar improvisando cada rato. Sí, lo que pasa es que en el medio se van vidas. Entonces, bueno, Si presentamos un proyecto para desnudar un pedazo de la ciudad para vestir otro, yo puedo estar de acuerdo con la idea de preservar la vida, me parece excelente, obviamente, ¿no? Primero la vida siempre. Ahora, no podés vestir un pedazo para vestir otro, porque estamos en la misma, descuidado. No, siempre hay que avanzar, no hay que avanzar. Claro, claro. Entonces, bueno, a ver, ¿se puede avanzar? ¿Cómo se puede avanzar? ¿Se puede avanzar con semáforo en la entrada de la autopista? ¿Sí o no? Sí, se puede. Bueno, hagámoslo. Pero hagámoslo en serio, hagámoslo. Si no, seguimos en esta nebulosa en el que no decidimos y pensamos y los pero y viste y nos copiaron y estamos en contra. Y todo este mundo que vos lo conocés perfectamente como yo y le hemos hablado tantas veces y arrancamos, creo, de eso hablando en esta nota hoy. Decir, vamos a hacer esto y te salta un millón de personas diciéndote no, porque esto, porque lo otro. Ah, pero ¿por qué no hacen primero aquello? ¿Entendés? Está bien la idea, pero ¿por qué no hacen primero esto? No, vamos a hacer esto porque es prioridad ahora y después haremos lo otro. Pero si nos quedamos en el que no hicimos esto, no hacemos nada. Exacto, exactamente. Nos quedamos siempre buscando a ver quién se saca primero la foto en lugar de darle la importancia de que las cosas hay que hacerlas. ¿Qué foto sacás? No, el tema es qué foto sacás en vez de quién saca la foto. Sí. Entiendo que, bueno, en definitiva, ¿esto va a tener tratamiento? ¿Lo de España cómo quedó? Mira, lo próximo es convocar, lo que te decía, a las instituciones y a los vecinos frentistas. Creo que el lugar va a ser el Club Regatas. Ajá. Nos falta definir el día y el horario sería después de las 20 horas para que todos los que trabajan puedan tener la posibilidad de asistir. Y bueno, y una vez que nos hayamos reunido, indudablemente lo que decida la mayoría con los informes de planeamiento y de inspección, se definirá si Calle España sigue siendo doble mano o queda mano única. Ahora, yo te aclaro algo, no sé, se me ocurre en este momento. Yo vivo acá, España, frente al Club Regata, al 19. Mi realidad, o la realidad nuestra, de mi familia, por decirte, es completamente diferente en cuanto a la calle, a lo mejor de los que están cerca de la Coserco. ¿Entendés? Yo puedo opinar por mi realidad, por lo que pasa, por donde vivo, el trayecto que recorro, el hecho de transitar Calle España, ver el nudo terrible que se arma en San Martín y España, con el banco, la policía, la gente que va a cobrar en el cajero, que es un desastre, las motos. Es decir, eso de una buena vez por todas tiene que desaparecer, pero desaparecer. Entonces, para eso creo que hay que tomar algún tipo de medida. Pero las realidades son diferentes conforme la parte de España que viva. Algunos te van a decir, no, porque yo vivo al sur y tengo que ir hasta el norte y no me da ganas de ir por Sarmiento. ¿Entendés? Pero es una cuestión de ganas. Bueno, pero eso, Marvel, a ver, es como los que teníamos. A ver, yo voy por Juan de Garay. Llegaba hasta, para que la gente se ubique rápidamente, llega a López y Planes. Sí. Que en ese momento era de tierra, sí. Giraba a la derecha, o sea, giraba hacia el este, sí. Y retomaba por Rivadavia. Sí. Para mí era el camino más rápido cuando tenía que dirigirme hacia el norte y retomar para mi casa. Hoy, como la calle tiene sentido este-oeste, porque está pavimentada, ¿qué hago? Giro a la izquierda y retomo por Alberdi, tengo que pasarme hasta San Martín, doblo hacia el este y retomo a Juan de Garay. Acostumbrarnos a la lógica. No se muere nada por un cambio. Claro, acostumbrarnos a la lógica de que el tránsito tiene un sentido y las calles tienen un solo sentido. A no ser aquellas que son doble mano, ¿entendés? No puede ser. Exactamente. Vos no te alcanzan los ojos a una persona que sale de su casa viviendo con el frente a una calle de doble sentido. No le alcanza los ojos para salir si sabe si viene uno del norte o del sur para llevarte por delante. No, me trae muy malos recuerdos. No, sí, me imagino. No, digamos, es un momento que no lo quiero volver a ni siquiera a acordarme de esto que estás hablando, que es totalmente así, más con la cantidad de tránsito que hay, más con los autos estacionados, más aún con las motos, un delirio. Entonces, bueno... A ver, si tomamos una medida y es definitiva, por favor, que salga, y que de paso salga el hecho del estacionamiento. Sí. Que estar, que entiendo que está legislado. Exactamente, está legislado. Lo de la unidad regional, los vehículos de la unidad regional 15, ¿se pueden sacar de ahí? ¿O le pueden mandar una minuta al Ejecutivo para que el Ejecutivo le mande a la unidad regional 15 que no paren más los autos ahí sobre calle España, ni tampoco sobre San Martín? Teóricamente tienen la plaza enfrente para estacionar todas las dársenas de ellos, pero ponen los vehículos particulares ahí. Exactamente, eso que vos recalcás, varias personas lo han dicho. Dice, ¿por qué yo no puedo estacionar para ir a hacer un trámite al banco y el vehículo que está estacionado no es un móvil policial, es un móvil particular? Entonces, bueno, están las dársenas guardadas para la policía y resulta ser que como lo ocupan con los autos particulares, los autos de la policía los paran sobre San Martín o los paran sobre España. Entonces, ni los autos de la policía frente a San Martín, a no ser que, no sé, que sea algo muy urgente, ¿viste? Pero si no, por favor, no estacionen ahí. Y los autos particulares, chicos, tienen toda la plaza para estacionar. ¿Por qué los dejan enfrente? Porque esto habla, ¿sabes qué? Te da bronca, porque habla de privilegios, Cristian. Sí, y hoy por hoy, ya no más privilegios para nadie. Ya desde, o sea, se privilegia la necesidad de la policía de tener su móvil enfrente, y para eso se le deja la dársena correspondiente, que tienen creo que 5. Los 5 vehículos están parados enfrente de la policía. Y los autos particulares de las autoridades policiales, pónganlo como cualquier civil en cualquier lugar que sea lugar para estacionar. Me parece que sería lo más lógico. Y eso establece paridad de derechos. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Me parece que tenemos formas de convivencia que recuperar, y esto es un avance, esto que hace esta gente desde hace muchísimo tiempo, dejando los móviles a donde se les canta. Me parece que es una cuestión de prepotencia, y me parece que tenemos que buscar armoniosamente la manera de que esto no suceda. Digo, sí, para mí hay que buscar la seguridad en esa esquina que hoy no está, que es muy complicada con todo el tránsito que viene por San Martín y que se suma el que viene a España, de tanto del norte como del sur, más la gente, como decís, que está esperando en el cajero. Realmente una combinación terrible. Hay muy pocos accidentes por la cantidad de gente que hay, es increíble. Porque aparte, convengamos que en esa esquina, hasta físicamente, la estructura de la calle que viene en un determinado lugar, y ahí como que cambia, ¿no? En San Martín y España, vos venís por España, qué sé yo, del norte, y llegás ahí como que se te corre la calle, la esquina donde está la panadería ahora, en este momento, uh-huh, está para adentro. O sea, si vos seguís derecho, te la llevas puesta, tenés que hacer un movimiento. Entonces, bueno, ojalá llegue a buen puerto. Me parece muy buena la idea, ojalá se pueda plasmar, ojalá los vecinos sean francos y no planteen pelotudeces como planteaban antes, como han planteado. He tenido serias diferencias con la por cuestiones pavas, tontas, de cuestiones personales, de no hacer una cuadra más, lo que hablabas vos recién, de entender que para ir a determinado lugar tenés que hacer una cuadra más, dos cuanto mucho, y preservar la salud y la vida del resto de los habitantes que circula por ahí. Me parece que tiene que pasar por ahí, y ojalá tenga un voto favorable y salga lo más rápido posible. Ojalá que así sea, Marcos. Te agradezco muchísimo este contacto, tengan un buen domingo, cariños a la familia, mimos a los perros que tenés ahí, que son muchos, y pasala lindo. Muchas gracias, un abrazo. Charlábamos con el presidente del Honorable Consejo Municipal, el doctor Cristian Bortolotto. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.